Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 15 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro. Hoy por hoy, todavía, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, le presento a usted a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Incluirá Aguascalientes tecnología de punta para preservar el agua. Expriistas y un expanista son candidatos a diputados por la Alianza por el Bien de Todos. ¿Cómo la ve? 814 policías serán los que vigilen la Feria de San Marcos. El IFE y Sede Sol firman convenio electoral en Aguascalientes. Tipifica el Congreso el secuestro exprés, aprueba se aumenten las penas por secuestro y considera prohibirle al gobierno del estado hacer su monumento a la familia. Este 20 de marzo no se suspenden labores en las instituciones educativas, advierte el Instituto de Educación de Aguascalientes. Y en nuestra sección ciencia, correr en grupo es mejor que hacerlo solo, dicen expertos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de todas estas noticias. Tentativamente, Aguascalientes se convertirá en ejemplo nacional en cuanto a preservación del agua, gracias al proyecto de tecnificación del Distrito de Riego 01, mismo que será presentado en el Cuarto Foro Mundial de Agua en la Ciudad de México. Con esa modernización tecnológica que se prevé para este año, se aprovechará entre el 95 y 98% el líquido de la presa Calles que corre hacia las parcelas y contempla una inversión en una primera etapa de 80 millones de pesos y tratará de beneficiar a más de 2.000 productores. En agosto de 2005, la Secretaría de Obras Públicas, la Comisión para el Desarrollo Agropecuario y el Instituto del Agua abrieron la licitación para la ejecución del proyecto integral del Distrito de Riego 01 en el municipio de Pabellón de Arteaga. El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, explica al abrir la convocatoria de la licitación de los trabajos que esto consistirá en la instalación de una red de conducción para aprovechar el agua de la presa Calles y distribuirla a más de 6.000 hectáreas a fin de evitar su desperdicio y pérdidas por evaporación. Lo anterior permitiría a los productores de la zona obtener un ahorro anual de más de 57 millones de metros cúbicos que anteriormente se estaban sobreexplotando del manto acuífero y con ello además se podrán eficientar los sistemas de irrigación. Por su parte, el titular del Instituto del Agua de la entidad, Javier Campos Hermosillo, considera necesario implementar tecnología de punta para atender la demanda de agua en Aguascalientes, donde además se registra una sobreexplotación de los principales mantos acuíferos, y comenta que el proyecto más importante para el cuidado del agua en la entidad es sin duda el del Distrito de Riego 01, mismo que pretenden sea ejemplo a nivel nacional. Y bueno, pues ahora ya que estamos bien entrados en campañas, pues bueno, ya los partidos políticos en Aguascalientes, como en otros lugares, están deshojando la margarita. Y esto no tenía que ser una excepción para uno de los partidos que eventualmente podría tener alguna ganancia en Aguascalientes gracias al efecto de su candidato presidencial. Y me refiero a la Alianza por el Bien de Todos, ya que dos expriistas y un panista serán candidatos a diputados por esta fórmula que integran el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo en los tres distritos electorales de la entidad. Y estos son los casos de Ricardo Robledo Cuellar, el eterno aspirante a lograr algo, lo que sea, por lo que quieran, por lo que más quieran y por el partido que sea. Y también Patricia Ramírez Lara, otra expriista, y además también el diputado local Maurilio Elizondo Ruiz, quien apenas la semana pasada renunció al Partido Acción Nacional. Ricardo Robledo Cuellar será candidato por el primer distrito electoral federal, que representa al sector rural del estado. Elizondo irá por el segundo distrito electoral y Ramírez contenderá por el tercero. Hay que recordar que Ricardo Robledo Cuellar fue líder sindical de los maestros en la entidad. Militó en el PRI durante varios años hasta su salida en el 2003. Un año después, contendió sin éxito por la alcaldía del municipio de Haciendos, ya bajo las siglas del PRD, que por cierto perdió de una manera vergonzosa, quiero recordarle. Ramírez Lara, por su parte, fue dirigente del PRI en el municipio de Calvillo, hasta su cambio al PRD hace 2 años. Se le relaciona con Armando López Campa, expriista y ahora dirigente de Convergencia. Por su parte, Maurilio Elizondo es un panista que llegó al Congreso del Estado en el año 2004. Al poco tiempo tuvo diferencias con el líder del PAN en el Estado, Antonio Martín del Campo, y con diputados como el inefable Rubén Camarillo, que hoy aspira al Senado de la República. El martes pasado, Elizondo, recuérdelo usted, renunció a su militancia de 12 años en el PAN y fue de inmediato invitado a contender por la Alianza por el Bien de Todos. La designación fue confirmada por el dirigente estatal de Convergencia, Vicente Pérez Almanza, con el aval de sus similares del PRD y el PT, Alfredo Cervantes García y Miguel Bes Oberto. Sin embargo, la Alianza, por medio de Pérez Almanza, reconoce que Elizondo no les ha confirmado su participación como candidato. Se le hizo la invitación y ya lo tienen como seguro, pero hasta el momento, Maurilio Elizondo no ha dicho que sí. Queda pendiente, evidentemente, algunas otras designaciones de candidatos por parte de la Alianza, ya que esto se está negociando a nivel central, es decir, allá en la Ciudad de México. Y ya huele a feria, amigo cibernauta, es inevitable el relajo de cada año. Y déjeme le comento que será un total de 814 elementos de corporaciones policíacas, tanto federales, estatales y municipales, los que participen en el operativo de seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2006. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ramírez Lara, precisó que serán 180 elementos federales que portarán motocicletas y apoyarán en la seguridad del perímetro ferial. Ellos se sumarán a las acciones preventivas que emprenda la corporación más nutrida, que será la de la Policía y Tránsito Municipal, y también el de la Policía Federal Preventiva. Los elementos harán rondines y guardias especiales en el perímetro ferial, las calles aledañas a la zona, áreas conflictivas y en lugares donde se expende alcohol, pues prácticamente en toda la ciudad, quiero que sepa. El funcionario estatal indicó también que se contará con vigilancia aérea a través de 2 helicópteros, uno de la Policía Estatal, que estará trabajando a partir de la segunda semana de abril, y otro propiedad de la Procuraduría General de la República. Ojalá que los reporteros del Hidrocálido no se vayan a asustar y vayan a inventar otra historia como la de hace pocas semanas. Ramírez Lara indicó que la Policía Federal Preventiva tiene contemplada la vigilancia por las entradas del estadio, al estado, las carreteras federales y caminos estatales. Por su parte, el director del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, expresó que el hecho de sumar esfuerzos de las corporaciones demuestra que se pretende que la verbena abrileña se desarrolle en un ambiente familiar y con seguridad para todos. Mencionó que la seguridad será permanente desde antes que inicie la feria, el 15 de abril, y hasta que llegue a su fin, el 13 de mayo. Y yo me pregunto, tener montones de policías a los alrededores, si esto incita a la convivencia y a la buena estancia de las familias. Yo siento que al contrario, a mí no me gustaría llevar a mis niños en donde hay montones de policías cuidando borrachos. Para establecer bases y mecanismos operativos entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social con motivo de las próximas elecciones federales, fue firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones, aquí en Aguascalientes. En dicho convenio se detalla que se realizarán cursos y talleres para la capacitación cívica con el propósito de aumentar la participación ciudadana en las elecciones y evitar además el fraude electoral. establece el convenio que más de 200 personas de la SEDESO recibirán de parte de los trabajadores del Instituto Federal Electoral un curso denominado Derechos y Obligaciones de Elecciones Federales y Delitos Electorales. El acuerdo detalla que forma parte de las estrategias de la SEDESO y que realiza el programa del blindaje electoral para que los habitantes de las colonias o comunidades más vulnerables no sean objeto de chantajes o manipulaciones sobre su voto en las próximas elecciones federales. Sobre el convenio, la titular de la SEDESO de Aguascalientes, Beatriz Cañizo Cosío, mencionó que los ciudadanos podrán ser observadores de anomalías que perciban sobre posibles condicionamientos en los apoyos sociales y reportarlos. Por su parte, el vocal ejecutivo del Instituto Federal en el Estado, David Alejandro Arroyo, agregó que además este convenio funcionará como una prevención de ahí la importancia de la capacitación correcta para evitar los fraudes electorales. Pues sí, a toro pasado. Por unanimidad, los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Justicia presentado por tres grupos parlamentarios relacionado con la tipificación del secuestro exprés y el incremento de las penas mínimas y máximas por el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades. Contempla que quien cometa o participe en este tipo de delito no tendrá el beneficio de la libertad bajo fianza, cosa que seguía ocurriendo todavía hasta apenas ayer. El secuestro exprés se castigará con penas que van de 7 a 20 años de prisión y una multa de 100 a 400 días de salario mínimo. Al tener este monto de pena, no obtienen fianza. Por otro lado, los diputados también se dedicaron a las cosas simpaticonas, y déjeme decirle que, primeramente, por no haber sido dictaminado a tiempo, fíjese que el alcoholímetro no va a poder ser utilizado durante la verbena de abril. ¿Sabe por qué? Porque los diputados se pasaron de flojos o de irresponsables y no simple y sencillamente no se les ocurrió hacer el dictamen con respecto a esta iniciativa. Pero si tuvieron tiempo para dedicarse a otras cositas, y sobre todo en cuestiones de política. Por ejemplo, el diputado Enrique Estrada hizo una moción para que se prohíba al gobierno del estado a que construya con recursos públicos el pretendido monumento a la familia que quiere poner allá afuera del Teatro Aguascalientes. El diputado Estrada propuso mejor que este dinero se dedique mejor a la promoción de los artistas aguascalentenses y en acciones a favor de la familia, como lo podrían ser el reforzamiento de las áreas de apoyo a las familias desprotegidas. Y también a un pequeño fondo que pudiera servir para los artistas locales y que estos pudieran exponer sus obras en diferentes áreas con el apoyo del gobierno del estado. Así que con este asunto podremos decir que está prácticamente amarrado el hecho de que ya el gobierno del estado se va a quedar con las ganas de hacer su monumento a la familia. Pero como le digo, para unas cosas, sobre todo para las cuestiones políticas, los diputados vaya que tienen tiempo. Pero para otras cosas, como por ejemplo, algo muy importante que hubiera sido la aplicación del alcoholímetro durante la Feria Nacional de San Marcos, pues no. Eso se quedó, ahora sí que en la alforja de mejores tiempos. El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Jorge Enrique Juárez Barba, advirtió que el 20 de marzo está registrado en el calendario escolar 2005-2006 como un día laborable. Por tal motivo, el próximo lunes las escuelas de la entidad abrirán sus puertas para realizar sus actividades académicas de forma normal. El único día de asueto será únicamente el martes 21. Este calendario, advirtió Juárez Barba, se aplica en todas las escuelas, y el cambio señalado en la legislación con respecto a los denominados fines de semana largos no aplica este año sino hasta el 2007, según se indica en el dictamen de reforma en el que se modificaron los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo pronto, la Dirección de Educación Básica ya envió un oficio a los coordinadores de zona reiterándoles que el lunes 20 deberán de presentarse en horario normal, y esto es aplicable para todo el personal que labora en las instituciones educativas, así como en el propio Instituto de Educación, para realizar sus actividades cotidianas, toda vez que el día de asueto será únicamente el día martes 21. A continuación, en nuestra sección Ciencia, una recomendación de expertos. ¡Corra usted acompañado! porque es mucho mejor que hacerlo solo. Escuche usted esta información. Correr en grupo es más saludable que correr solo, o al menos eso dicen investigadores en Estados Unidos. Según los científicos de la Universidad de Princeton, trotar con otros es mejor para el cerebro. Esto se debe, dicen, a que el contacto social anula los efectos negativos que los ejercicios físicos tienen sobre la actividad cerebral. Cuando uno corre, suben los niveles de una hormona relacionada con el estrés llamada corticosterona, que puede reducir el desarrollo de neuronas o neurogénesis. Sin embargo, en aparente contradicción, también aumentan la percepción espacial y la comunicación entre las neuronas. Los investigadores trataron de determinar las causas de esta supuesta anomalía. Estudiaron cómo afecta a ratas adultas el hecho de que corran solas o en grupos, y notaron que la generación de neuronas solo aumentaba cuando corrían acompañadas. Aunque el incremento de la corticosterona era similar en ambos casos, los animales que corrían solos eran los únicos vulnerables a su influencia negativa. Y aquí le tengo a usted las agendas para el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará este miércoles en la Ciudad de México, donde sostendrá diversas reuniones previas al Cuarto Foro Mundial del Agua. Por esto, Jorge Martínez Esteban, el secretario general de Gobierno, será quien presida la audiencia pública Aguascalientes Eres Tú en el segundo patio de Palacio de Gobierno. El mismo funcionario representará al titular del Poder Ejecutivo en la sesión solemne de clausura del primer periodo ordinario de sesiones de la 59 legislatura, y esta ceremonia está programada para las 11 de la mañana en la sede del Congreso del Estado. Así, se va a tener que suspender la conferencia de prensa que tradicionalmente sucede dentro de la audiencia pública. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, a las 9:30 de la mañana, allá en Palacio Municipal, sostendrá su tradicional rueda de prensa de los miércoles y posteriormente se integrará al Miércoles Ciudadano. Y como estaba comentando hace un momento, finalizará hoy mismo el primer periodo ordinario de sesiones, así que la cita será ahí a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo. Y además también se reunirá la Comisión de Equidad Social y Humana a las 12:30 de la mañana en las oficinas de los diputados de Aguascalientes. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, se va a poner todavía muchísimo más caluroso. La máxima pronosticada será de 30 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. El viento durante la mañana soplará desde el oeste-suroeste a 10 kilómetros por hora y por la noche lo hará desde el norte a 3 kilómetros por hora. Por la mañana el cielo se mantendrá despejado y por la tarde y noche habrá nubes dispersas. Y pues muchas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este espacio radiofónico digital de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recomiendo de nueva cuenta que visite usted la página de internet www.reportepepe.com, que en la cual Matías Lozano Díaz de León retoma su tradicional semanario, ahora ya es semanario, por lo pronto digital, y se dedica a brindarle a la población hidrocálida los más interesantes reportajes, análisis y crónicas sobre las cosas que suceden aquí en Aguascalientes. Se lo recomiendo, le va a gustar bastante este sitio de internet. Y mientras tanto, Antonio Zapata se despide de usted y le desea un excelente miércoles.